armando escenarios y todos sentimos un baldazo de agua fría, sentimos un puñetazo muy fuerte y por momentos nos pensábamos qué hacemos organizando una fiesta cuando uno de nuestros principales referentes, que el año pasado estuvo tocando acá, no. Después de estas sensaciones en contra, empezamos a darnos cuenta que en realidad nosotros somos quienes para homenajearlo a él. Lo que hacemos organizar el festival, pero nos dimos cuenta de que el público y las bandas que van a estar acá le van a rendir un homenaje muy importante a Luis durante estos tres días que son tan importantes para el rock del interior del país y de Argentina. Así que empezamos a redoblar esfuerzos bajo la lluvia y ya tenemos todo listo el festival. Hoy empiezan las pruebas de sonido, Charlie va a probar en un rato y creo que va a ser una especie de escultura espiritual que se le va a hacer hoy a Luis. Sin duda, bueno, mencionaste algo por lo que tenía que preguntarte inmediatamente, José, que es, ¿qué va a pasar con el show de Charlie García? Me decís, va a probar sonido, así que el show de Charlie se hace, me imagino que no va a ser el mismo show que estaba previsto hasta ayer a la tarde, ¿no? Mira, nosotros tuvimos conversaciones con ellos, Charlie va, por supuesto que en el momento está súper dolido y muy mal, pero tengo la sensación de que cambió la lista y que va a arrancar con un tema que todos sabemos con el que va a arrancar, y también nos que a su gente que le consigan imágenes de Luis, así que va a ser una cosa muy triste para mí que esté pasando eso, que nos esté pasando a todos nosotros, y por otro lado, una pérdida importante, el año pasado Luis tocó acá sentado, y todo el público, para la gente que no lo pudo ver, quedó atónito, porque eran 15.000 personas en el medio del Festival de Rock de León Gieco, y antes de Charlie, sentado al lado de la batería, se paró cuando terminó la última canción, besó el escenario y se volvió a los cabañines. Y yo le pregunté por qué había tocado sentado, la verdad que un festival como el Cosquín, con un escenario así, la luz y toda la gente, y me dijo que era para que la gente pudiera prestarle más atención a la música, y esas eran unas cosas que caracterizaban a Spinetta, y que yo tuve gracias de ver la posibilidad de hacer como 20 conciertos acá, todos en teatros chiquitos, porque en el interior era un artista popular. Era un artista de gran convocatoria, pero era un artista que los que lo iban a ver lo idolatraban de una manera normal, completamente distinta al resto de las pasiones por los músicos, ¿no? Hablando de discípulos de Luis Alberto, recién veíamos imágenes en la tele en vivo de Fito Páez, que está allí en Pilar, a donde ya ha llegado el féretro y a donde seguramente ahora se va a hacer la última despedida a Luis Alberto Spinetta. Y estaba Fito, Charlie entonces, que hace su show en Cosquín, una duda que tal vez muchos podíamos tener, confirmado el show de Charlie García. Me toca preguntarte por algo por lo que imagino que o no tendrás certeza o tal vez no se haga, que es el show de Ilia Curiakian de Valderramas, ¿no? Ahí estamos ya muchísimo más cerca de Luis, ¿no? Bueno, ahí tomamos una política que es la siguiente. Yo estuve en conversaciones con su mano de Gastón Piombi, pero más que nada para saludar a los familiares y nada más. A nosotros nos parece que lo mejor que puede pasar es que se la tomen ellos. Acá va a estar todo listo para que vengan y toquen. Y si necesitan tocar otro día, ver la posibilidad de hacer el coso. Y si no quieren tocar, por supuesto que es una decisión de ellos que nosotros respetamos. Así que hoy no podemos hablar sobre eso. Y además tampoco queremos preguntar por el tema porque nos sentimos muy incómodos. Seguro. Preguntando sobre este tema. Seguro. Así que optamos como práctica no tener esa información. Así que más de eso no podemos decir. Sí, te puedo decir que tenemos todo seteado para que si vienen, quieren probar sonido, lo puedan hacer. Y si quieren tocar derecho, también lo pueden hacer. Así que sea lo, como esto es una cosa tan personal y tan privada, claro, cada uno lo puede vivir como sea. Yo respeto la decisión que tomé antes. Un festival que por supuesto cambia de tono, pero que se convierte, como bien decía José Palazzo, con quien estamos hablando, organizador del Cosquín Rock, en un enorme homenaje a Luis Alberto Spinetta. Más allá de lo de Charlie, me imagino que muchas serán las bandas que modificarán su lista de temas y que harán algún tipo de homenaje. Habrá algunas que no tendrán en su repertorio margen para tocar una canción de Spinetta, pero seguro alusiones va a haber permanentemente, y me imagino lo emotivo que va a ser este fin de semana, José. Yo creo que sí, es como vos decís, la sonrisa virtual con la que nosotros trabajamos se ha cambiado un poco. Y tampoco quisimos, te repito, esto es una cuestión, no quisimos hacer ningún tipo de homenaje a nosotros, porque me parece que el mejor homenaje se lo va a hacer para acá y los artistas que van a estar arriba del escenario. Nosotros vamos a hacer todo lo posible para que tanto público como artistas disfruten del festival para hacer y lo lleven adelante, que esté buenísimo, y que cada uno mande el mensaje a Luis que más le parezca. Así que bueno, acompañados, pero empujando el carro, y por otro lado con sensaciones encontradas, porque para nosotros es una alegría hacer este festival, pero por otro lado parece que no tenemos mucho para festejar. Bueno, ojalá sea una celebración de la obra de Luis Alberto Spinetta, que nunca está de más y que seguro se va a ver plasmada este fin de semana ahí en Cosquín. Te mandamos un abrazo grande, José. Un abrazo grande para todos y nos estamos escuchando. Gracias, por supuesto, te vuelvo a recordar lo que ya te decía ayer. Vamos a estar transmitiendo el Cosquín Rock. Rock and Pop va a estar allí. Tenemos un equipo que ya había viajado a Córdoba y es la única radio FM que va a estar transmitiendo todo lo que suceda allí en el Cosquín Rock. Por otro lado, a través del sitio de la radio vas a poder ver el Cosquín Rock 2012, fmrockandpop.com, y también ya podés ver imágenes del Cosquín Rock 2011. Vamos a hablar con la gente de la página para ver si tienen imágenes del show de Luis Alberto Spinetta del año pasado, para que estén allí y puedas recordarlas. Y a propósito de eso, fue esa la última presentación en un gran festival en la Argentina de Luis Alberto Spinetta, ¿no, Alfredo? Porque, ayúdame a hacer memoria, desde el verano del año pasado hasta hoy, Luis Alberto no pasó por otro escenario de festival en nuestro país. Claro, porque fue en Chile. Claro. El último, digamos. En junio del año pasado, ¿no? Sí. Y en Argentina, en Buenos Aires, habían visto un par de presentaciones así aisladas, ¿no? Como la del Don Bosco y antes la del Coliseo. Así que si les parece, recordemos algo de lo que era el show de Luis Alberto Spinetta en el Cosquín Rock 2011, sentado, tocando la guitarra, como nos lo describía José Palazzo recién, una canción de su disco Un Mañana, Mi Elemento. El agua del cielo tenue. Oh. Gracias, Luis, por habernos dejado tu alma y tu corazón en tus canciones. Chao, corazón de diamante. Vamos a ir a los comerciales. Y de paso aprovechamos y hacemos una pausa de 250 millones de años. Para aclarar de bien a la gente el tema del SIDA. Muy bien, estamos compartiendo algunos de los momentos con el Flaco, sus grandes canciones. En este caso escuchábamos en Cosquín, Mi Elemento, una versión un poquito más extensa, con la participación ya de Baltasar Comotto en guitarra, con la banda más ampliada, digamos, de los últimos tiempos, incluso con cambio de bajista, sí, con Matías Méndez, un bajista que tocó solamente un par de shows con él nomás. Y tenemos parte de la charla que tuvimos con Alfredo Rosso aquella mañana, que bueno, que fue, ¿vos te acordás, Alfredo? Fue un 26 de diciembre del 2008. Veníamos todo el año tratando de hacerle la nota al Flaco, era toda una negociación que estaba muy trabada. Y me acuerdo que era Navidad, 25, estaba yo con mi familia comiendo en mi casa, y me suena el celular y era Juan Carlos Jacobino, el manager de Luis Alberto. Me dice, ¿todavía querés hacer la nota con el Flaco? Le digo, sí, más vale. Me dice, bueno, mañana a la una te espera en la cocina de la casa tomando mate y va a hablar todo lo que vos quieras. Y fuimos con Alfredo, ¿te acordás? Sí, me acuerdo muy bien. Y aparte uno no tenía todos los días una chance de hacer una charla con Luis Alberto. Entonces fuimos mechando preguntas sobre lo que en ese momento era su último álbum, Un Mañana, con cosas que uno siempre quiso preguntarle. Por ejemplo, a mí, yo siempre había tenido una duda sobre un clásico de Spinetta, sí, Jade, que era La Herida de París. Si era La Herida de París la ciudad o si era La Herida de París, del personaje mítico. Y se tomó el trabajo de contestarnos. Gracias. Ustedes entienden, es un pequeño vals para las ciudades de acá. Es París, no París. Sí. Pero París viene de París. Es el único París que es París. Y París... Y si París tiene que ser mina. O sea, no puede ser, el hombre no pare, pero París, no, porque también tiene la acepción de parir, que no tiene nada que ver con el tema. Pero en sí era La Herida de París, que en realidad la herida es la herida es la de Aquiles. París es el que la causa, o sea que debería ser la flecha de París, pero no entraba. Entonces yo me mezclé, es como una, un poco, digamos, un criterio más ensaladesco, pero para presentar una idea lírica. Y ahí también siempre está la mina presente, tu sombra hiende la distancia. Bueno, me tocó una experiencia muy particular, un momento de escuchar este tema en el Festival de la Falda 1983, que habíamos ido a grabarlo con Radio de Rivadavia en aquel momento, con FMR, la FM de Rivadavia, nos había mandado Marcelo Morano. Época de Eduardo de la Puente, cronista. Sí, recuerdo ese festival, sí, particularmente, pues fue el festival que terminó con un señor caminando en la calle con un bombo de batería, sí, al hombro. Terminó como el orto. Bueno, justamente, los festivales de la Falda tenían mucho tuco, y a veces la gente se desbordaba mucho un poco. Mucho pesto también. Mucho pesto. Era un escarpado interesante. Y esa noche de Spinetta Jade fue muy especial, y hubo un momento que hubo cierto tumulto, y yo quería que escuchemos el tema La Herida de París en vivo en aquella noche de la Falda, pero también lo que dice Spinetta antes a la gente, que tiene mucho que ver con esta cuestión de la violencia que a veces se desata, ¿no? Así que cuando quieran. Bueno, yo quería decir algo, loco, lo voy a decir igual. Es esencial que lo digan. Pienso que estamos unidos por la música, y básicamente por la música y la creatividad, en todos los órdenes, que no son solamente, por supuesto, la creación de partituras musicales o de temitas o de canciones o de arreglos, sino que es toda una juventud creativa de un país respondiendo a nuevas premisas que posiblemente no tengan nada que ver con lo que proponen otros sectores que están en la época en la época del 30, loco. Pero lo que es fundamental, para mí, lo que es fundamental, es que si nosotros verdaderamente representamos algo diferente de lo que se supone que es toda la aberración de este mundo que se está pudriendo día a día, significa que tenemos que demostrarlo con hechos y con paz, con mucha paz para ustedes, y que también la puedan transmitir a quienes son sus creadores favoritos o la gente a quien aman. Si no hay paz, no va a ser posible ningún tipo de creación ni de entendimiento, y de nuevo dentro de 3 años vamos a erigir a nuestros verdugos y de nuevo nos van a hacer bolsa y así siempre. Entonces pienso que lo importante es la creatividad y la paz, loco, y córtenla con las agresiones porque no tiene sentido en el mundo que nosotros proponemos. Y para festejar un poco la paz de estas brumas cordobesas en donde no hay mar, va a ir La Herida de París. De dar al muelle, no veo paisajes más que este mar, que tu viento devuelva la vida y la calma, que vea tus barcas volver de luz, tu sombra llene la distancia como un pétalo de sal. Y es que tu mirada me saca el aire, será la herida de París. Un rayo me quita la soledad. ¿Qué será de tu viejo molino blanco? Sabrás devolvérmelo de luz. Hoy que veo más sombras que nada, tu corazón, por todo. Fuerza a la familia Spinetta. Un instrumental inspirado en una creación muy particular de Marcelo Torres, el charanguista de América Latina. Es el primer y único charanguista de bajo que habita en el mundo. El gran maestro Torres acá inventó una base, yo le puse una melodía y quedó San Cristóforo, un tema instrumental que seguramente hará las delicias de toda la platea. Rock and Pop 95.9, donde el rock vive. Estábamos hablando aquí en el estudio con todos nuestros compañeros fuera de aire de la relación de Luis Alberto Spinetta con la obra de otros artistas y la relación de otros artistas con la obra de Luis Alberto Spinetta. Yo le decía a Alfredo que, por lo menos de lo que tengo recuerdo, es de pocas veces, en muy pocas oportunidades, Luis Alberto versionando a otros. Lo ha hecho, por supuesto, sí, pero creo que alcanza con los dedos de una o de dos manos. Algunas cosas no quedaron grabadas, como el excelente Para ser un hombre más que hizo de Manal. Sí, a principios de los 90. Pero sí interpretó a Manal en el show de las bandas. Claro, realmente ahí sí quedó grabado. Ahí versionó a todos, a Lito Nevia con El Rey Lloró, a Manal. Sí. Pero fíjate que eligió ese momento, Páez, ¿no? Claro, pero también fue un momento particular, especial y dedicado a eso. Sí, a Papo, con un tema que ¿A dónde está la libertad? Sí. Otro que quedó grabado fue Don't Bother Me de George Harrison en ese recital que grabó en Obras. Uh-huh. Al principio, sí, y hay también un tema de Lennon grabó, pero en el disco de los Dura Beats, de una banda tributo a los Beatles. Alfredo, mencionábamos a Papo recién, ¿no? Otro grande que se nos fue hace relativamente poco tiempo. Me gustaría que hablaras un poquito de la relación entre Luis Alberto y Papo, porque la hubo y fue intensa, ¿no? Bueno, a mí me lleva mucho a un disco hermoso de Luis Alberto, que es Spinetta Landi y sus amigos, donde incluso se dieron algunas situaciones risueñas por culpa de la grabadora, que le atribuyó a Luis Alberto dos temas que son de Papo, ¿no? Como Castillo de Piedra. Y el otro creo que era... No, el otro no me acuerdo. Castillo de Piedra me acuerdo que fue... Era la leyenda. Apenas conocías al flaco, ya... Claro. Conocías el contubernio. Y me acuerdo de la bronca de Luis Alberto de que le atribuyeran esos dos temas, que dice que son de Papo. Y que por otro lado estaba muy enojado porque le habían cambiado completamente el arte de tapa. Él había dejado un arte de tapa hecho con marcadores, con fibras, que recién aparecían las fibras en aquella época. Por otro lado, un arte muy naive. Y se había ido a Europa a un viaje iniciático. Y la grabadora había cambiado todo. Habían tirado esa tapa y habían hecho otra tapa que le habían puesto Almendra, con las fotos de los músicos de Almendra, lo que les valió un juicio que por una vez ganaron los músicos. Qué bueno. Y que después salió reeditado como La Búsqueda de la Estrella. Ahí está, que es un disco excepcional. Una foto así inocua. Bueno, pero un poco... Pero me quería frenar dos minutos menos todavía, en el tema de las fibras y el dibujo hecho por Luis Alberto. Creo que no se ha tocado el tema también, si hemos hablado de artista integral en un montón de cosas, pero el tema plástico no se tocó, y era un tipo que dibujaba, pintaba, y su obra plástica es muy interesante, o al menos la que dejó trascender. Bueno, que lo mostró desde el principio, porque la primera la tapa de Almendra, que es otra tapa que le habían perdido y que tuvo que volver a dibujar. Porque la quinta columna estaba en aquel momento en la propia grabadora, aparentemente. Claro. Viste, te perdían los artes, te decían, esto no se hace, pibe. y tenías que tener mucha presencia de ánimo y mucha personalidad para decir sí, se hace así. Hay un tema también que es bastante insólito de los últimos tiempos del Flaco, que era los dibujos de diseños de automóviles de competición. ¿Eh? Ah, la mierda. Es verdad. Hacía autos muy cuidados, sí. Incluso en algún momento hubo una propuesta de en una de las expo del automóvil de que actuara Spinetta en el stand de Farina, de un diseñador de autos de competición internacionales, y Spinetta le pidió dos Lamborghini, uno para él y uno para el manager, y ahí sí iba a tocar. Volviendo a lo que decías de Spinetta y Papo, la última vez que lo tuvimos cerca al Flaco fue cuando vino a presentar el último disco, que en realidad estuvo hablando mucho más tiempo del tema de Ecos que del disco, pero en un momento se tocó el tema Papo, y creo que Mario, ya que estábamos hablando del riff de Post Crucifixión, sí, que no es más que una pentatónica menor de la para sí, abajo y para arriba, y eso es todo, pero es un riff que quedó. Entonces Mario lo planteaba como, bueno, uno de los grandes riff argentinos, porque estamos en una compulsa riff, qué sé yo, era ese, y Spinetta dijo algo que fue lapidario, dice, sí, está bueno el riff, pero todos queríamos hacer el riff de Sucio y Desprolijo, no. Y no nos salía. A propósito del diseño de autos, el sí, automovilismo, tenemos un fragmento de la entrevista que le hicieron Marcelo y Alfredo a Luis Alberto hace un par de años, en el que se refiere a eso y también a los programas de televisión que le gustan. Bueno, a la mañana me gusta ver a... ¿cómo se llama? Mañana Vemos. Sí. Que tocan en vivo ahí, qué sé yo. Ese Dupont y la doctora me parecen como futuros Capusotto, ya están en ese nivel, pero que falta que exploten, nada más. Me parece muy genial, me encanta Mex como toca y cómo lleva el programa y las barbaridades que ocurren y dicen, y muy también por el lado de Fanny, que una vez compartí una marcha para los maestros al lado de ella, me pareció una divina. Hay toda una intención periodística de servir a los demás, sí, muy buena. Sí. También lo veo en otros programas, como en Mañanas Informales, por supuesto, que aunque no esté Jorge, quien también extrañamos, obviamente, genio, también está muy bien, son programas divertidos. Eso, y después veo deporte, ¿no? Veo deporte y me encanta ver American Chopper, todo lo que sea construcción de vehículos, de autos o de motos, me fascina, es decir, me encanta los programas de automovilismo, los Guerrero, ¿no? Ferrero el diseño de los automóviles me fascina. Es una expresión de belleza, y a su vez de una autoindulgencia extrema, ¿entendés? Realmente solamente con el tapizado de uno de esos autos a veces comería un pueblo entero en África, ¿no? O sea, es la desmesura. Por lo tanto, nunca está en el mismo plano que la escritura o que la ilustración o que aquellas cosas en las que de alguna manera me puedo brindar una parte más nutrida, no tan delgada, tan flaca de posibilidades, ¿entendés? O sea, si veo un Lamborghini me arrodillo como si estuviera viendo a Saibaba, ¿entendés? Pero a la vez es en un mundo que no es compatible con mi vida, ese estímulo, ¿ok? No es compatible con mi vida, gasta tanto oxígeno, consume tanto combustible, sí. Es la belleza por la belleza, lo mismo que cuando ves esas revistas de modas, esas donde, qué sé yo, una cartera vale 800 euros, o eso, es lujuria, es luxury, ¿entendés? no lo puedo combinar. A mí me interesan hospitales y escuelas. Entonces ningún Lamborghini. Vendé los Lamborghini, hace hospital y hace escuela. Sí, yo, a mí me encantan los autos, diseño autos, tengo mi colección de autos diseñados por mí. ¿En la computadora? En la compu, a mano, después los paso, los modifico ahí y todo, pero es como un sueño banal, ¿okay? Son cosas banales, como si me gustara chupar whisky, le doy. Me pregunto cómo estará el salmón ahora mismo, ¿no? Entre tantas personas por las que me pregunto sobre cómo le habrá pegado esta pérdida que estamos sintiendo en este momento. Andrés Calamaro, grabación del año 2000 de un clásico de Luis Alberto Spinetta, Durazno Sangrando. Temprano el durazno del árbol cayó, su piel era rosa, dorada de sol, y al verse la suerte de todo frutal, a orillas de un río, su fe lo hizo llegar, dicen que en este valle los duraznos son de los cierto tiempo en un mismo lugar, hasta que un buen día se puso a escuchar una melodía muy triste de sol, y así le lloraba desde su interior. Gracias infinitas por todo. Seguí tu viaje estelar de conciencia. Gracias, infinitas gracias. Vamos a hacer ahora un tema acústico llamado Mariposas Gitanas que sobrevuelan la algarabía de mis ojos húmedos por el trip de estar vivo al sol. recordamos una vez más y le mostramos a algunos compañeros que no estaban en la mesa lo que fue esta reversión de Camafeo de Luis Alberto Spinetta en el año 87, convertido en jingle de Rock and Pop. Yo estaba saliendo de la escuela secundaria, creo que ustedes dos, Alfredo, Marcelo, no estaban en Rock and Pop. ¿O sí, Edu, estaba en el 87 o no? En el 87 no. Había hecho algo, pero no estaba formalmente, en el 88 recién. Claro. Con 9 años de edad. Yo escuchaba, era oyente de Rock and Pop. Era, fue el año que empecé a tocar de músico invitado de Los Sumo. Que ellos sí solían venir aquí, Luca, algunas entrevistas, Roberto Pettinato. Yo era oyente. Recuerdo jingle de Andrés Calamaro de esa época también, ¿se acuerdan? Sí, 106.3 MHz. Sí, el de la Torre. Andrés, el de la Torre, el de los Twist el también. El Papo. También. Papo. Y bueno, por supuesto, mucho, ahí. Mucho rock y nada de pop. Por ahí venía la cosa. Compartiendo entonces estas horas con ustedes para recordar a Luis Alberto Spinetta, para homenajearlo, para compartir con los que están del otro lado los sentimientos que todos. A todos nos atraviesan en este momento, ¿no? Dolor, congoja, pero también, esto, ¿no? La alegría de que Luis Alberto Spinetta haya existido y que tengamos todo esto para disfrutar, ¿no? Y que haya iluminado nuestras vidas. Una cosa que decía ayer era que bueno la cantidad de música que dejó el Flaco. La cantidad de música que dejó es terrible. También me di cuenta escuchando. Y bueno, tener de dónde agarrarse musicalmente y poéticamente, porque tenés un montón de cosas, ¿viste? Que te pueden llevar para un lado o para el otro. Pero legal, escuchando Rock and Pop en la madrugada, en la mañana de hoy, la sucesión de temas de distintas épocas es interminable. La verdad que sí. Y un acto de justicia, yo lo decía cuando todavía no estabas vos acá, ¿no? Hace tiempo que las canciones de Luis Alberto no estaban en heavy rotation en las radios, ¿no? Y de repente tener como, no una, sino varias radios importantes haciendo algo parecido a lo que hacemos y seguramente un montón de radios chiquititas dándole también su homenaje en todo el país, bueno, creo que un poquitito pone las cosas en su lugar. Hablando de cosas en su lugar, si me permiten, muchachos, tenemos en línea a un viejo amigo, viejo compañero de ruta que vuelve a hacerlo, además, dentro de muy poco tiempo, porque creo que el 30 vamos a tener de vuelta en Rock and Pop a Bobby Flores los sábados de 22 a 0 horas y está en línea desde Estados Unidos para compartir un ratito con nosotros. Bobby, desde aquí un abrazo grande. ¿Cómo estás, Juan? Te saluda. Estoy con Alfredo, Marcelo y Eduardo. Hola, Juan. Queridos, ¿cómo están todos? Hola, Bobby, querido. ¿Cómo andas? ¿Cómo va? ¿Quién es? ¿Pirroso? Sí, aquí estamos. ¿Y de la Puente? Sí. ¿Cómo es? ¿Qué haces, Edu? Bien, aquí estamos, surfeándola. Sí, día de mierda. La verdad que sí, Bobby, pero bueno, queríamos hablar un poquito con vos en este momento. Es un momento, por supuesto, difícil para todos, pero estamos todos un poquitito más juntos y más acompañados, ¿no? Si tenemos esta oportunidad de charlar, aunque sea unos minutos. Sí, yo me enteré, la verdad que me enteré acá, no sé si lo esperaba, pero Luis para todos fue una luz que nos guió siempre y bueno, yo sé que todo lo que puedas decir ahora se puede confundir con cierta demagogia o cierta estupidez y trato de esquivar ambas cosas. Luis nos dejó un montón de cosas. Recién ahora creo que vamos a tener una idea cabal de la obra de Luis. Y más allá de lo musical, nos mostró una forma de llevar una carrera, ¿no? Y una forma de... Creo que intelectualmente es uno de los más alumbrados músicos que tuvimos en la historia de la Argentina, a la altura de quien se te ocurra, desde Atahualpa o desde quien se te ocurra, ¿no? Luis, yo estoy, la verdad que lagrimé acá, estábamos trabajando, yo estoy trabajando acá en Key Biscayne ahora y me llegó la noticia como... enseguida, ¿no? No sé por dónde me apareció en el teléfono un mensaje y me quedé... estaba con gente de acá, ¿viste? Que no sabía bien de quién hablaba y traté de explicarle y no me pude explicar quién era. Le dije, mira, no... un músico, un amigo, una luz, nada. Yo estoy... No sé, todavía no lo lloré. Y lo que sé es que se me hizo un nudo en la garganta de acordarme de cosas, ¿no? Sobre eso te quería preguntar, Bobby, porque me imagino, me parece que es un poco lo que nos pasa a todos, ¿no? Enterarse de una noticia como esta, inmediatamente eso te reenvía a recuerdos personales, ¿no? Y me imagino que vos tendrás muchos, y quería saber, bueno, ¿cuál fue el primero o alguno de los primeros que te vino a la mente? Bueno, yo frecuenté, hace unos años frecuenté bastante la casa de Iberá. Vi el nacimiento de algunos discos. Los ojos, me acuerdo, de los ojos y de los árboles, esos discos de Luis que uno no entendía bien hasta que lo llevabas a tu casa y lo escuchabas 19 veces. En lo que respecta a mi formación intelectual y musical, yo vi a los 13 años. El segundo concierto que yo vi en mi vida fue la presentación de Artaud en el Teatro Astral, un domingo a la mañana. No sabía bien quién era Spinetta, no sabía quién era Artaud. Tenía 13 años, había ido con los chicos del colegio, habíamos ido a ver a Santana un mes antes. Todo, o sea... Todo mi acercamiento al rock se lo debo a Spinetta, y yo a todo llegué desde el rock, ¿sí? Desde al soul y al blues hasta a la poesía negra francesa o al cine de Polanski. A todo llegué desde el rock, y al rock llegué desde Spinetta. Desde esa mañana infausta en el Teatro Astral que presentó Artaud. Hasta me acuerdo que la música que sonaba antes del concierto... Antes de que Luis subiera al escenario, me acuerdo que subió con unos guantes verdes de cocina, era El Lado Oscuro de la Luna de Floyd, que recién salía también, ¿sí? Y al que Luis hizo referencia a nivel subió al escenario, dijo, bueno, esto que estamos escuchando es de Pink Floyd, y todos estábamos medio nubilados por la música, y era, te quiero decir también... Pechugo se presentó en el programa que yo tenía entonces en a la tarde, que era Guardias a mí, ahí claro. Por primera vez se presentaron Dante y Emanuel, los trajo Luis de la mano con el turco Dylan, Martí, los trajeron a los chicos de 11 años como curiosidad, y ya te dabas cuenta, ¿no?, que había un germen que era... entonces ya te dabas cuenta que iban a ser gracias todos. Me acuerdo de Patricia, la madre de Dante, en los festivales que hicimos, creo que era en la época de Angelós, y compartir unos almuerzos frugales, y la anecdotaria de Luis, que era muy gracioso. Ese era uno de los tipos que más me ha hecho reír, y me acuerdo la anécdota del chorizo mariposa, que se hizo famosa después, que salíamos de la calle Iberá y nos fuimos ahí al... Curiosamente eso vivo bastante cerca ahora de ahí. Nos fuimos al parque a comer un choripán, y el choripanero lo conoce a Luis, y le dice, flaco, qué sé yo, que esto que el otro te escuchaba, y Luis, que estaba en otra cosa, dice, sí, dame un choripán. Y el pibe le dice, ¿te lo hago mariposa, flaco? ¿Viste cómo es el chorizo mariposa? Claro, sí, claro, partido al medio, sí. Y nos vamos caminando, y a la media cuadra Luis abre el pan, me mira y me dice, esta es la única ciudad del mundo donde un chorizo y una mariposa se amalgaman convirtiéndose en un manjar, porque no hay nada más vulgar que un chorizo, ni nada más. O sea, no hay ninguna mariposa igual a la otra, y todos los chorizos son iguales. Lo mismo. Tenía ese humor que hacía que uno se sienta un estúpido siempre riéndose después con un chiste estúpido, ¿no? No sé, la verdad que no sé. Lo único, espero que no... Lo único, espero que la familia... soporte esto. Bueno, por supuesto. Acá, la verdad, no pude hablar con nadie, perdón, no pude hablar con nadie pero si le llega mi apoyo y mi cariño inmenso a Patricia, a Dante, a Vera, a Catarina y a Valentino, ¿no? Claro. Esos personajes. Mm. Seguro, Bobby, te agradecemos mucho por esta comunicación. Quería pedirte, antes de cerrar este momento, que elijas sí. una canción de la vasta obra de Luis Alberto Spinetta. Sí. Seguro tenés una perlita para ofrecernos. Y antes de que la elijas, quiero recordarle a toda la gente que nos está escuchando que Bobby vuelve a estar aquí en Rock and Pop, la que es su casa desde siempre, haciendo beatbox los sábados de 22 a 0 horas dentro de muy poquito tiempo. A partir de fin de mes ya lo tenés a Bobby de vuelta entre nosotros. Pero te dejo ahora que hagas el cierre que quieras y que nos ofrezcas la canción que se te ocurra. Bueno, les mando un abrazo a ustedes. Lamento reencontrarme al aire con ustedes en esta situación. Ya vendrán situaciones mejores, ¿no? Les mando un abrazo grande. Y a mí me... Yo soy fan de Artoa. No sé, a mí me... Desde la cantata hasta No está el idiota me parece una canción. La verdad que anoche soñé bastantes cosas raras, ¿no? Me dice, estás lejos de casa, extraño a mis hijos, a mi mujer, te agarras a Saudade y Boba cuando estás trabajando afuera. Pero creo que tenía en la cabeza la ¿viste? Hasta No está el idiota, que tiene un pedazo que es una edición, sí. que hay algo de los Beatles. En el medio. De un bebé. En el medio, sí. ¿Sabés que me parece que lo que tenían en el sonido de mis sueños era ese pedazo de Hasta Rosa el Idiota que nunca entendí, que nunca me lo supo explicar Luis, pero que es lo que hacía que la música de él te elevara un poco, ¿no? ¿Vos sabés, así Bobby? Me encantaría, si tienen Hasta Rosa el Idiota o algo de Artón, me encantaría. Acá, sí, claro. Acá está en punta. En los últimos tiempos se había vuelto a tocar ese tema, el flaco, y llevaba en un bolsito de lona, llevaba un grabador a cassette, donde tenía sampleado, digamos, sampleado, en realidad tenía grabado en el cassette esa parte del medio, y él lo sacaba, el grabadorcito lo ponía en el micrófono para que se escuche todo el delirio del medio. Hablando de versiones de Luis Alberto, hay una muy linda de Liliana Vitale y Verónica Condomí de este tema también, de Starosta. Ahora vamos por la original, pero la original. Vale la señal que nos deja Alfredo para visitar también otras versiones. Bobby, un abrazo grande y abrazo, yo te invito Bobby. A que te quedes escuchando tu canción, aunque te va a sonar por teléfono, te va a sonar seguramente no de la mejor forma, no como la vamos a escuchar acá. Bueno, estamos juntos de este modo y va a tener una carga emotiva que no ha tenido seguramente antes. Va a ser uno de esos momentos que no me voy a olvidar nunca en mi vida, me parece. Un abrazo, Bobby. Un beso grande para todos. Es un placer escucharlos y bueno, por Luis, ¿no? Bocas del aire del mar. Más ya no te busco, no creas que ya no hay más tierra. Solo debes comprenderla. Es como la luz de primavera. Es como la luz en primavera. Altas mareas del sol tienen sus bocas con miel. El idiota ya nada puedo hacer por él. Él se quemará mirando al sol. Y es esta la historia del que espera al despertar. Vámonos de aquí. Sí, acá nadie necesita Viagra, que yo sepa. ¿Alguno necesita Viagra? Yo tengo. Yo tengo, me mandan cajones. ¿Alguno quiere? Para saber cómo es la soledad, a tu lado no está, que nunca a ti te dejaba pensar. ¿En dónde estaba el bien? ¿En dónde la maldad? La soledad es un amigo que no está. Es su palabra que no desea igual. Es que sus sueños son luces en torno a ti. Tú te das cuenta que ella nunca debe morir. Nunca debe morir al observar cómo muere la voz. Tú verás que también muere la paz. Si es que esa paz revivirá en su voz, la flor te la dará para plantarla igual. La soledad es un amigo que no está. Es su palabra que no ha de llegar igual. Si es que sus sueños son luces en torno a ti, tú te das cuenta que ya no. Atrás de ver que un amigo no está. Para saber cómo es la soledad. Atrás de ver que un amigo no está. El tren hacia el sur, que allá te irá bien. Todos habrán volado. Y bueno. Volado porque se fumaban unas pepas y iban a estar todos. Y Laura sube al tren y cambia su vibra, ¿no? Y, exacto. Y hay un tema profético. Ahora le cambié, ¿viste que le cambié una palabra? Porque. Y él le ayuda a entrar en el tren. Qué maldito. Al tren. En el tren era como que entraba dentro del marco del tren, ¿no? Al tren. Está bien. Está bien. Y yo quiero ver un tren. Bueno, porque es como, es una fantasía tipo Capitán Beto, ¿entendés? Como añoro los basureros, lo que sea. Añoro, porque estoy en un lugar en donde no encuentro nada de eso y mi soledad es muy grande y seguiré viajando y nunca voy a volver a la tierra a encontrar mi vieja, el café, lo que nombra, ¿no? Muy banalmente está expresado, pero bueno, en este caso es lo mismo. El tipo, después de que se pudrió todo, quiere ver un tren como si fuera una expresión de la civilización que quedó atrás. Seguimos recordando a Luis Alberto Spinetta, 13 horas 59 minutos, 25 grados 8, la sensación térmica en Buenos Aires, y veíamos imágenes de Dante, del hijo mayor de Luis Alberto Spinetta, detrás de la reja en el cementerio en Pilar, hablando con la prensa. Estaba medio cerrando la conversación ahí, hay una especie de rueda informal, muchísimos micrófonos, como te imaginarás, y Dante expresándose, bueno, ahora no te estamos ofreciendo el audio, se lo ve como... con cierta vehemencia, seguramente, bueno, cargado de emoción, ¿no? Hablando en este momento. Vos estuviste hace un rato con él, Marcelo. Sí. Bueno, Dante es el mayor y es el más... el que tiene que llevar adelante la nave, ¿no? Ahora, y se lo veía bastante entero, de alguna manera, acompañado por Rafa Arcaute, todos sus amigos, todos los músicos también que están participando en la reunión de Ilia Curiaque, y también estaba Emanuel muy cerca de él todo el tiempo. El hijo de Rubén Rada, que es violero ahora, de Ilia Curiaque, que es una especie de patovica gigantesco, y todos ahí, viste, unidos. La verdad que es conmovedor. Siempre fueron chicos muy sanos ellos. Me hizo acordar una cosa, lo que decía Gillespie, de un recital de Luis Alberto en el Teatro del Nacional, que debe haber sido la época en que nació Dante, y le dedicó canción para los días de la vida. La parte que dice es que al fin mi duende nació. Sí. Había nacido Dante. Y fue un recital donde en un momento determinado se corta la luz en el teatro. Y claro, la banda no podía seguir tocando. Entonces, mientras iluminaban con velas o con lo que fuere, aparecen Rodolfo García y Emilio del Guercio, que estaban en la platea, y cantan a capela con Luis Alberto, Muchacha Ojos de Papel. Nunca un corte de luz fue tan oportuno. Se cayó el teatro. Y claro, Alfredo, pensaba en la referencia a Dante, ¿no? Por supuesto que está clarísima la influencia de Luis Alberto Spinetta sobre la generación inmediatamente posterior, ¿no? Porque, bueno, nombrábamos hace un rato a Gustavo Cerati, nombrábamos a Fito Páez, ahí está muy claro, ¿no?, la vinculación entre un artista y otro. Pero si salteamos una o dos generaciones más, por supuesto que sigue ahí la influencia de Luis Alberto Spinetta, y me preguntaba, bueno, ¿qué relación encontrás entre lo que hacen los músicos que hoy tienen 30 y pico, tal vez, o menos de 30, y la obra de Spinetta? Fuera de aire recordábamos allá, los tempranos 90, la aparición de la primera banda de Ariel Minimal, no una de las primeras, no fue la primera, Martes Menta, y bueno, y ahí ya ese primer tributo, ¿no?, a Luis Alberto Spinetta. Sí, yo creo que cuando hacen Que ves el cielo, claro, en Martes Menta, yo creo que eso refleja una ambición muy linda de esa generación que se dio en llamar Sónica, por esas etiquetas que ponemos los periodistas. O el nuevo rock argentino, claro, que decían, un poco más amplio. Ahí va Ariel Minimal, Mansa, Carca, los propios Babasónicos. Bueno, toda esa gente tenía en común con Luis Alberto y con toda la primera generación de rockers argentinos esas ganas de correr riesgos. Y eso es maravilloso. Y yo, me parece natural que lo tomaran a Luis Alberto como una influencia. Bueno, un datito que es en realidad personal, ¿no? Pero vos mencionabas a Babasónicos. Ahí, a comienzos de los 90, hubo un tiempo en el cual los Babasónicos también pasaron mucho tiempo en la casa de Luis, sobre todo por la relación de Diego Tuñón con Cata, ¿no? Y ahí había un cruce también muy interesante. Sí. Y eso de correr riesgos y de ir a lo que... alejarse de lo previsible en la música y en la vida es una cosa muy importante, y Luis es una de las tantas cosas que nos dejó, ¿no? Seguro. Bueno, y lo que tenés para mostrar ahora tiene que ver con un músico que también estaba en Martes Menta, ¿no? Absolutamente, con Mariano Esaín y su grupo Valle de Muñecas. Esto es un compilado que se llama El Flaco Dale Gracias, que organizó y produjo Fabián Spampinato desde Mar del Plata. Es un disco triple, cuyos lo que se obtuvo de ese disco se dio para caridad, y entre otras cosas está Valle de Muñecas, la banda de Mariano Esaín, haciendo uno de los grandes temas primerizos de Almendra, el segundo single, Hoy Todo Lidero en la Ciudad. Yeah. hay una ciudad que yo siento que me ama, en la gente, me refiero a la ciudad, es la gente, ¿okay? Hay una ciudad que me ama y otra que no le importa un carajo, ¿no? Ni de mí ni de muchas otras cosas, y por ahí debe tener a sus ídolos además. En ese sentido, a mí no me importaría que me quieran o no, lo que sí que se quieran a sí mismos y que se quieran al semejante. Eso es lo que me está faltando. La visión que tengo de la ciudad es el tren de Bombay ese de cartonero, me pongo a llorar. Veo a la gente pobre en la calle y me pongo a llorar. Fui al hospital de clínicas a llevar a Luis Santiago y casi me pongo, no a llorar, a morir. Casi me dejo morir esa tarde, porque lo que yo vi no puede ser un hospital argentino. Eso es un hospital de Biafra, no sé de dónde. Por eso te digo que la ciudad que yo veo es bella y dolorosa, como un cactus, no sé. Bella, bellísima y dolorosa a la vez. Cuando ves gente importante con autos importantes, gente que ha sido educada, que te tira el auto encima como si fuera los dueños de la calle, te das cuenta que ese tipo maneja solo el auto, flaco, porque lo que maneje lo vas a llevar a lo mismo que llevó Bush, ¿entendés? La política exterior norteamericana. Sos un nazi, un pelotudo de mierda, un desubicado, un atrasado, ¿no? Bueno, esa ciudad no la quiero, pero es la ciudad que tengo. Esa gente no la amo porque es mala consigo mismo y con los demás. No se acepta, por lo tanto jode a los que tiene al lado. Y no le basta con tener todas las riquezas. ¿Ok? Entonces, ¿cómo veo la ciudad? Bella y endiablada. ¿Cómo ves vos ahí el futuro que tendrán que vivir nuestros hijos en esta Argentina, así como el mundo en realidad? Mirá, lo que veo... Hay como unas nubes. Sí, pero... las nubes, son un cortinado que se corre. Se viene y se va. No es algo permanente. Yo creo, mirá, con respecto a nuestro país, y hablando en pocas palabras... Salud y educación son las dos claves para un futuro bueno, para que en un mañana veamos cómo progresamos bien, ¿no? Es decir, buena salud, sentir que un hospital es como un refugio realmente para tu curación y para tu sanación, para tu bienestar, y no un lugar para ir a sufrir y morir. Sí. El hospital argentino. La educación, las escuelas que se les caen los techos o lo que sea, la poca cantidad de escuelas, no te olvides que en la medida de que hay explosiones demográficas, hay que educar a más gente. ¿Cómo es que dicen que vendamos más autos para ayudar a la industria y no dicen hagamos más escuelas y hospitales para ayudar a nuestro país? Porque la industria aparte los empleados son la única cagada de la industria. Porque los demás tienen todos plata y no les preocupa, porque ellos van a estar firmes. ¿Entendés? Pero si pensamos en nuestro país, el país de las dificultades que tenemos, sin educación y salud no va a cambiar la mentalidad. Entonces, si desde ahora... Para siempre, aunque uno no lo vea, se dispone a construir escuelas, universidades, hospitales que sean orgullo, así como decir, ¿dónde están los mejores jugadores de fútbol del mundo? La Argentina, Brasil, pero la Argentina, exportador de jugadores geniales a todo el mundo. Dieguito Maradona a la cabeza. ¿Cómo puede ser que no podamos decir tenemos los mejores hospitales de Sudamérica? No es que nosotros somos el país de Borges, de Gardel, de Charlie, ¿entendés? De Olmedo, que sí, de genio. ¿Cómo es que el genio no le da para poner hospitales que sean un orgullo nacional con los médicos de la puta madre que hay acá. ¿Entendés? Esa es la solución para el futuro. Así veo el futuro para nuestros hijos. De no haber una inyección abundante de esos dos factores educacionales fundamentales. Es decir, el hospital como recurso para el bienestar del pueblo y la escuela como una escuela avanzada, digna de ir al colegio, no va a avanzar, porque eso va a crear una mente más sana, mejor alimentada, mejor protegida, con una conciencia social, va a haber una cana mejor, un milico mejor, un juez mejor. No es para ahora inmediato, son muchos años. Era otro fragmento de la larga charla, larga e interesantísima charla que mantuvo Luis Alberto Spinetta hace un par de añitos con Alfredo y con Marcelo. Empezaba hablando de la ciudad, sí, pero terminó hablando de un montón de otras cosas. La verdad que esto era para hacer copias y mandar una casa de gobierno, sí, otra al gobierno de la ciudad, otra al Congreso, ¿no? Porque me parece que bajó una línea, Luis, que estaría bien atender, ¿no? Que no quede acá y que solamente lo escuchemos los que hacemos y escuchamos rock and pop, que lo escuchen los que tengan que escucharlo, los que tengan algún tipo de responsabilidad para que este país sea un país mejor, porque de eso estaba hablando Luis Alberto, ¿no? Absolutamente, y cuando vos decías lo de la ciudad, hay dos tipos de ciudad, ¿no? La ciudad internalizada, la ciudad donde uno ve todas las cosas que nos faltan, todas las cosas que todavía tenemos que lograr a nivel humano, y Luis siempre vinculó la ciudad de afuera con la ciudad de adentro, ¿no? Ya desde Figuración, cuando hablaba de figurate que pierdes la cabeza y sales a la calle, ¿no? Y todo sigue bajo el sol, pero vos estás distinto. Esa conciencia que uno toma de sí mismo muchas veces y que a lo mejor sale a la calle y la calle no es lo que uno espera encontrar. Después otros temas como a estos hombres tristes, donde decía, salva tu piel, la ciudad te llevó el verano, ¿no? Una reflexión sobre la melancolía, las cúpulas, ese tema de Almendra donde habla de esos techos de la ciudad que no, en los cuales no siempre reparamos, esa ciudad dentro de la ciudad, bajo Belgrano, la descripción del barrio donde le tocó nacer y vivir buena parte de su vida. Bueno, son todas cosas que uno lleva muy adentro, ¿no? Y que Luis, digamos que las consideramos parte de todos los días y que Luis nos las hizo conocer de otra manera, de una manera poética. Curiosamente están las dos cosas, ¿no?, en la obra de Luis, porque si vamos a su obra más temprana, Almendra precisamente, sí, ahí tenés mucho el campo también, ¿no? También, no solo también la ciudad. Sí, se era, da eso. Era una idea un poco más generalizada, ¿no? Bueno. En ese momento también, como el campo idealizado, sí, sin la porquería en todo sentido de la ciudad. Que era una pulsión muy de aquella época, que está en la obra de muchos de nuestros creadores, está, qué sé yo, en el blues del éxodo de Miguel Cantilo, en la casa con diez pinos, y Almendra está muy presente en Toma el tren hacia el sur, que allá te irá bien, ¿no? Ayer viendo este documental, esta serie que les recomiendo que vean, ahí te vi a vos, Alfredo, de hecho ayer, quizás por qué, la serie que presenta el canal Encuentro sobre el rock nacional y que conduce Palo Pandolfo, unas imágenes de Almendra imperdibles en el campo, ¿no? Sí. Haciendo locuras, emulando un poquito esos primeros clips de los Beatles, ¿no? Esta cosa, sí, de ir caminando marcha atrás por el campo, sí, ¿no? Sí, te referís al clip de Campos Verdes. Claro. Es muy gracioso y dentro de un día de tristeza vale bien un chiste. Se lo ve a Rodolfo García con un ramito, agitando un ramito, unas ramas, y Rodolfo cuenta después que es porque se los estaban comiendo los mosquitos, y las ramas son para ahuyentar a los mosquitos, mientras filmaban el clip de Campos Verdes, un lado B precioso de Almendra. Sí. Escuchamos, les parece, algún oyente más contándonos qué siente en este momento. Flaco, ¿cómo decirte esto en pocas palabras? Conocí toda tu discografía, comenzando primeramente por Pelusón of Mil, que marcó mi adolescencia, mi tristeza y mis ansias de búsqueda. No tengo más palabras que decirte, solo ponerme de pie y aplaudir. Gracias. Hola, bueno, quería dejar un mensaje por el Flaco, que estoy re dolida. De toda la gente que escribe, que conozco, reconozco al Flaco como un verdadero poeta. Y la verdad que siento que todos lo vamos a extrañar. We'll be right back. Flaco, me diste 25 años de edad en el momento, muchas alegrías, en muchos momentos en vivo sobre todo. Así que bueno, te perdono por este único día de tristeza que me estás dando. Hasta siempre. Sí, acá nadie necesita Viagra, que yo sepa. ¿Alguno necesita Viagra? Yo tengo, me mandan cajones. ¿Alguno quiere? Un poquito más del humor de Luis Alberto después de escuchar la versión de Post Crucifixión tal y como sonaba en el show de las bandas eternas allí en el estadio de Vélez. 14:19, tenemos más gente en línea ahora, uno de los productores más importantes de la historia de nuestro rock y el fundador de esta radio en la que estamos haciendo hoy este programa especial hace más de 25 años. Daniel Greenbank está en línea. ¿Cómo estás, Daniel? Estoy con Marcelo Gillespie, con Alfredo Rossi, con Eduardo de la Puente. Soy Juan, claro, te mando un abrazo y buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal a todos? Hola. Bien. Escuchando, bueno, mientras este, espera, escuchando ese tema de Glorioso Pescado, ¿no? ¿Cómo estás, Daniel, hoy? ¿Qué sensaciones tenés? La sensación, cuando vos te enterás, hacía bastante, yo, bueno, cuando a fin de año yo me enteré que él tenía este cáncer terminal, viste, es el primer shock que cuando en esta enfermedad te pasa, que vos decís, bueno, ¿cuándo será el desenlace? Cuando es tan, tan profundo y se conoció su cáncer, ¿no? Y de mucha tristeza, en algún aspecto, pero te digo, el duelo comenzó con el conocimiento de su enfermedad. Claro. Y con mucha... Eso te agarra en ese momento, o a mí particularmente me agarra como mucha nostalgia. Ya la noche, fue una noche de mucho recuerdo, se parecería como una actitud normal que uno agarra su discografía y empieza a escuchar temas y te empiezas a acordar de hechos y momentos, algunos ligados a él y algunos ligados a tu vida personal, porque no solo tengo... de mis recuerdos a nivel profesional, sino yo era fan de Almendra cuando empezaba los primeros recitales a asistir en Argentina y Almendra me partía la cabeza. Claro. Y más que nada que eso, todos estos homenajes y todas esas son parte de lógico, pero también es como que uno sabe que Luis era muy poco propenso a todo este tipo de cosas, inclusive toda la discreción familiar con que manejó toda su enfermedad, me merece... Es un eslabón más de una postura frente a la vida que tuvo Luis. Muy coherente, por otro lado, ¿no? Luis fue un hombre coherente de cabo a rabo. Si a alguien le cabe la palabra un hombre íntegro, le cabe a Luis. Más allá, eso en lo personal, en lo artístico, para mí es el hombre que, el artista que logró íconos más altos en los 40 años de rock nacional. O sea, yo, si te voy a decir, bueno, de mis 20 o 25 canciones favoritas de la historia del rock, sin lugar a duda, 15 deben ser compuestas por Spinetta en sus distintas etapas e instancias. Y fue esa honestidad, pero podría haber sido honesto y no tener el talento que tuvo, porque mucha gente tiene un talento impresionante y no esa honestidad. En Luis se conjugaron las dos cosas, y fundamentalmente una honestidad consigo mismo, ¿no? De que fue honesto hasta de una época de no quedar... en alguna época de producir recitales con él y tener charlas con él, por el cual él no quería hacer temas de otros tiempos de él, que se resista absolutamente. Y no hablemos de lo más obvio, como sería, podría haber sido Muchacho Ojos de Papel, o Plegaria para un Niño Dormido, o Fermín, o Todas las Hojas son del Viento, sino cualquier otro tema. Y también la honestidad, que cuando tuvo ganas hizo ese increíble show con que en Vélez, que creo que fue como un revival de toda su historia y carrera, donde hoy más se está repitiendo, que es una parte grande de su historia, pero Luis hay que tomarlo, quizás eso es una parte grande, pero el Spinetta, el creador, el tipo, está más ligado, me parece, a ese a ese creador y implacable y de no transar con nada que no estuviera la convicción de hacerlo, ¿no? Es una de las cosas que creo más hemos repetido, ¿no? Y más hemos escuchado en este rato que venimos compartiendo, ¿no? Esa especie de impermeabilidad, ¿no? De Luis Alberto casi a cualquier otra cosa que no fuera su propia libertad artística, ¿no? Nunca, nunca transó en ese sentido. Y es más, cuando era un tipo que se cuestionaba siempre mucho todo, entonces inclusive cuando la reunión de Almendra, por ejemplo, charlas que tuve con él en esa época, y me recuerdo cómo iba y venía en cuanto a lo que él sentía una contradicción de lo que era su etapa artística y una reunión que para cualquier otro hubiera sido común y que todo el mundo lo gozó muchísimo, esos recitales de la Vuelta de Almendra. Y Luis se replanteaba todo el tiempo, todo, tenía una autoexigencia consigo mismo impresionante, y también fue honesto. Si uno escucha su evolución musical, cada etapa de su música tuvo que ver con su sentimiento. Cuando se tuvo alguna vinculación mayor con determinados elementos donde había más incidencia del jazz, era por lo que estaba sintiendo. Cuando tenía más incidencia rock, era lo que estaba sintiendo. Cuando quiso hacer un trío power, fue un trío power. Luis fue honesto siempre con lo que sintió. Y nunca era una moda, aparte de eso, Daniel, digamos. Parecía que eso venía como de su mundo personal, ¿no? No tenía necesariamente que ver con lo que era el sonido del momento, ¿no? Yo creo que Luis estuvo siempre a destiempo, casi te diría, en cuanto a lo que era el sonido del momento, pese a ser un tipo hiper informado en lo musical y muy abierto, pero siempre tuvo la suficiente personalidad para poder estar abierto, pero hacer prevalecer su instinto, sus sentimientos, sus ganas y lo que él creía que tenía que hacer o lo que le salía a crear. Por lo cual, yo creo que bajo todo punto de vista, y sé que él odiaría que lo estén tomando como ejemplo, pero realmente en una sociedad como la que vivimos es uno de los tipos que uno podría reflejarse y decir cuántas cosas para aprender de él. Y también para los artistas, ¿no? Obviamente su actitud fue absolutamente contrasistema, contracultural, y más allá de todo esto sería absurdo o sería insignificante si no estuviera rodeado de la creación más increíble que ha dado el rock nacional a través de 40 años de producción, ¿no? Mencionabas, Daniel, que entre tus 25 canciones favoritas de nuestro rock debe haber 15 de Spinetta. Me tomo el atrevimiento de pedirte una, la que vos quieras, y la buscamos en nuestra lista para que suene al aire inmediatamente. Claro, quiero contar una anécdota que también es importante y que tiene que ver con rock and pop. Dale. Y que me enorgullezco mucho. Cuando empezamos con rock and pop, hubo mucha, aún antes de los programas, antes de que viniera Lalo, Mario, todos, Eduardo, que está sentado en la mesa, habíamos empezado con que los músicos hicieran jingles de temas de ellos, modificando y hablando de rock and pop. Yo no me atreví, nunca, pues supuse que nunca iba a hacerme uno, a pedirle uno a Luis. Y cuando comenzó Rock and Pop, como era una radio muy segmentada y recibió críticas de sectores que quedaban fuera de esa segmentación, Luis me llamó y dijo que iba a hacer un jingle de Rock and Pop. Y debe estar ahí en el archivo, lo deben tener ustedes. Está sonando de fondo ahora mismo, Daniel, y de hecho ya lo pusimos en un par de ocasiones desde que empezamos con este programa especial. Para mí fue como, de todos los jingles en ese momento, como el que más me enorgulleció. Y te diría, para mí, para Rock and Pop, fue como tener que, Luis, que por ninguna plata del mundo te hubiera hecho una publicidad, así, para eso valorarlo, que él tuviera ese apoyo a una radio de rock que surgía y que tenía claramente un objetivo de difundir rock de acá y rock internacional, fue como una emoción impresionante, que él me llamara para decirme, tengo ganas de hacer un jingle para rock and pop. Fue como impresionante. Porque si se lo pedías, no lo hacía, ¿no? Esto tenía que ser de esta forma. Si él estaba convencido, no es que era reactivo a que se lo pidieras, ¿eh? Ah, okay. Si él creía, lo hacía, y si no creía, no lo hacía. La cuestión es que no lo ibas a convencer de algo. Claro. Y mucho menos le ibas a ofrecer ninguna tranza económica o una cuestión así que quisiera que lo hiciera modificar su concepto, ¿no? Ahora, dentro de las 20, que como estábamos hablando recién, no estuve escuchando toda la transmisión, pero... Hoy vale repetir igual, Daniel. Sí, bueno, pues si hoy vale repetir, sí, más bien que vale hoy repetir y nunca... a ver, te pondría, quizás, a mí, por ahí personalmente, ¿no? De sus etapas musicales, la que a mí particularmente más me pegó fue la de Pescado. Pescado, los que tuvimos la suerte de verlo en vivo, quizás fue su banda más rockera en algún aspecto, uh-huh. y verlo en vivo era todos los días en un momento donde lo teatral o lo escénico no tenía tanto sentido o no era tan visible, era cosa de todos los días. Me acuerdo que no sé, los que tuvieron la suerte de ver el recital de Las Tortas en el Astral, que terminó el recital, de cada lado tenían como un set de tortas para tirarse entre ellos, y con el público fue era un delirio, la verdad que era una banda que sonaba en vivo que te partía la cabeza, ¿no? Entonces, a ver, quiero buscar alguno de Pescado, porque precisamente Artón fue el disco que fue grabado bajo el sello Pescado, pero sin la formación de Pescado, ¿no? Claro. Pero buscaría alguno de Atormentándonos. A ver... Te voy a ayudar a buscar, aquí tengo el listado de Desatormentándonos. A ver, arrancá con el título, que por ahí lo tengo más por melodía que por... Tenés Luz de Cris, tenés Dulce Tres Nocturno, El Jardinero Temprano Dulce Amaneció. Vamos por Dulce Tres Nocturno. Dulce Tres Nocturno. Sí, estamos Dulce, buscándola en este momento. Un tema spinettiano por excelencia, donde están esas melodías que también manejaba él. Y que precisamente no es de lo más rockero de ese álbum, ¿no? Pero que le da un balance a ese álbum impresionante. Y aparte lo que es la armonía con que Bocón. Logran con Bocón. ¿Es Bocón o...? Sí, Bocón, ¿no? Sí. Es bellísimo. Es bellísimo. Sí, sí, sí. Aparte, cómo juegan con las voces con David, León, era impresionante, ¿no? Pero así como, digo... es arbitrario buscar un tema, por suerte tienen todo un especial de todo un día, porque no podían hacer todo el día sin repetir un tema, porque seguro. es tanto que compuso y tan grosso, inclusive un poco lo que yo veo hoy, así como un aspecto, y creo que por ahí Rock and Pop tiene la suerte de no tener que eso por sonar radio precisamente de rock, normalmente todos están cayendo más en la reiteración de lo que era Luis y su participación con otros, en las claro. reiteraciones que uno ve en televisión, sí. o por lo que sacan en el DVD. Y yo creo que lo más rico, en mi humilde opinión, de Luis, es precisamente sus álbumes solos. O sea, los demás son versiones, que eso, Jerry, él es la versión que hizo con Fita, la versión que hizo con Charlie, sí. Con Moyo, de todas espectaculares, inclusive de temas no compuestos por muchos de temas no compuestos por él. Pero lo más rico de Luis es su composición, su poesía, y esos álbumes que tenían un clima que solo Spinetta podía trascender, y realmente Luis no fue un músico que trascendió mucho internacionalmente. A nivel masivo, como pudo haber sido otros grupos de pop argentino. Pero una de las cuestiones era porque Luis no transaba en un montón de esquemas y su música era absolutamente de acá y tenía mucho que ver con una sensación urbana de Buenos Aires todo el tiempo. O sea, no... En ese sentido, tan argentino como podría haber sido Gardel en cuanto a lo que generaba. Pensaba, Daniel, lo que decías con respecto a la cobertura televisiva, y pensaba que, claro, los canales de noticias no son canales de rock y necesitan tal vez de una figura más popular para poder mostrarle a la gente a Spinetta. Entonces te muestran a Spinetta con Charlie, a Spinetta con Fito, como vos decías. Nosotros podemos darnos este lujo de mostrarnos a Spinetta de la forma que queramos, ¿no? Porque todos los Spinettas nos caben. Y sabíamos quién era también. Y aparte, es un tipo que su vida privada... la manejó con un criterio, por eso entiendo tanto a la familia cuando se irritaron que se aparecían estas fotos recientes en las publicaciones, porque Luis no especuló nunca con nada, nunca con nada. ¿De acuerdo? Dentro de las genialidades, es una genialidad por ahí que va a hinchar las pelotas que le recuerde, pero cuando tuvo ese romance que fue público y le tenía guardias periodísticas, ¿de acuerdo? En la revista Gente salió con una remera, con un cartel colgando, lean libros, no estaba Sofía o esta basura. Sí. Y entonces, ¿se acuerdan? Como sabía que tenía guardia, que lo iban a fotografiar, se colgó un cartel y salió entonces la revista Gente, publicó en la tapa, lean libros, no estaba Sofía. Y por ahí está la foto dando vueltas todavía, cada tanto te la ponen en un muro de Facebook. Pero, pero digo, creo que ese es el Luis, inclusive ayer escuchaba al Bebé Contemporáneo hablando de que en realidad no tuvo una relación muy directa con la televisión y con los medios, porque Luis prescindió de eso, prescindió del sistema. Luis era un creador genuino, el que quería tomar que lo tome y el que no, no, pero no iba a dar medio tranza para a contribuir a esa divulgación. En ese sentido, chapó eterno y fundamentalmente a su creación, ¿no? Daniel... no tiene límites. Para nosotros fue muy importante poder charlar con vos hoy y escuchar todas estas cosas tan lindas que tenías para decirnos. Así que te agradezco mucho y vamos a hacer sonar tu canción ahora. Te invito a que te quedes escuchándola con nosotros. Y mi mayor respeto a su familia. Un abrazo grande, Daniel. Gracias por todo. Daniel Greenbank, que estaba en línea, y escuchamos ahora su tema favorito o uno de los favoritos de Pescado Rabioso, Dulce Tres Nocturno. Thank you.

se admitió influenciar a otras cosas. Absolutamente. Además, el rock nacional nace en el medio del Onganiato. Claro. Un régimen militar lleno de censura. Un régimen donde, además, yo recuerdo las caras en la televisión, las caras de los mesiánicos militares de entonces, viste, que hablaban con ese tono de cuartel. Y tu vida transcurría en el miedo y transcurría en la zozobra de decir, bueno, mejor me callo, mejor no hago olas. Y de repente aparece por la radio La Balsa o Rebelde de los Beatniks y aparece Tema de Pototo de Almendra y Hoy Todo Lindo en la Ciudad. Entonces descubrís que ese país gris en realidad podía tener colores, y te estaban hablando gente de tu generación que podía tener 3, 4, 5 años más, y con poesía y con música y con magia te iban convenciendo de que tu vida podía ser diferente, que no tenías que reproducir las vidas de otro, que eras una persona irrepetible. Miguel Abuelo lo decía en un tema: cuando tu nombre ya no exista, verás qué velocidad. Claro, cuando te sacás de encima el sayo ese del apellido, te sacás el sayo de lo que te quieren meter en la cabeza, como en The Wall, ¿no? Los chicos que van hacia la picadora de carne. ¿Quién te para? Por eso, qué velocidad. Lo dice Javier Martínez en Porque Hoy Nací, ¿no? Hoy recién el sol me quemó y el viento de los vivos me despertó. Y lo dice Almendra, lo dice Luis Alberto en un montón de temas. Y lo dice Salva también, tu piel, ¿no? Lo dicen de una forma que el contexto político militar no llegaba a denunciar. No, porque era exactamente, Eduardo, era un metamensaje, iba más allá de las palabras. Eso fue lo que nos sedujo, lo que nos hizo llenar primero Barrock, después el Luna Park con Sui Generis, después Obras. Después vienen las canciones de protesta, la música de protesta, que es la cosa concreta, clara, sí, tosca, sí. Así. Que tiene su rol. Que tiene su rol, tiene su importancia, la calificación artística no importa, más allá de eso. Pero se venía pataleando desde hace un montón, lo que pasa es que no se entendía. Claro, pero cuando un tipo como Luis Alberto te decía, después de todo tú eres la única muralla, si no te saltas nunca darás un solo paso. Está más bien. Clarito, échale agua. Yo con 12, 13 años, por ahí en una sexta lectura hubiera dicho, ¡ah, la mierda! Onganía, yo creo que habrá dicho, este muchacho está drogado porque no tiene coherencia en sus palabras. Listo, chau. Sí, afortunadamente nunca detectaron ese poder desarticulador que tenía nuestro rock. No sé con qué seguimos, estoy en bolas. Con La La La, vamos a escuchar un gran tema del álbum La La La de Spinetta Páez, año 1986, el tema Folie Bergère. Los secretos se revelan. Alberto Spinetta. La canción la conoces, hay una historia mítica detrás de este tema, ¿no? Rezo por vos, el tema sí. Que hicieron juntos Charly García y Luis Alberto Spinetta. Parece que el show de Cosquín de Charly va a empezar con este tema. Es lo que sobrevoló en la charla con José Palazzo. Pero esto es del MTV Unplugged de Charly García, dedicado a Luis Alberto Spinetta. Rezo por vos. La incógnita luz se hizo carne y lo dejé todo por esta soledad. Y leo revista en la tempestad y se sacrificio. Yeah. Fuerza, Gustavo. Cruce de dedicatorias, ¿no? Primero teníamos a Charly García en el MTV Unplugged, dedicándole Rezo por Vos a Luis Alberto Spinetta, y ahora del Cosquín Rock del año pasado, Luis Alberto Spinetta interpretando el clásico de Soda Stereo, T para Tres, dedicado a Gustavo Cerati. En la clínica donde está Gustavo, al lado de la silla de ruedas donde está, suele estar Gustavo durante el día sentado, está la guitarra de Spinetta, una Telecaster celeste. Que la llevó él, La llevó Spinetta y se la puso ahí con un pie al lado de él. Y es conmovedor ver eso, loco, la verdad. La conexión, y como decíamos hace un rato, por ahí Gustavo fue uno de sus respetuosos seguidores, ¿no? De la línea musical y de alguna concepción sonora de la música. Yo siento también que se ha dado en los últimos años una especie de estrechamiento de vínculos entre todos nuestros músicos. Como hay una sensación como de un destino compartido, y eso me parece muy fuerte. Ese destino compartido en este caso pasa también por algunas situaciones poco gratas como la que estamos viviendo con Luis, y como la situación de la salud de Gustavo. Pero por otro lado también está esa fuerza enorme que se percibe, ¿no? Lo que vos decís, esa guitarra como símbolo, ¿no? Como la energía que puede despertar un instrumento al cual uno le ha puesto tanto encima. Yo no sé, uno habla de milagros muchas veces, ¿no? Ojalá se diera ese milagro de que Gustavo se restablezca y pueda ser la persona que todos queremos y conocemos. Pero me conmueve el gesto. En un día como hoy, en que uno está con los terminales emocionales a flor de piel, me conmueve mucho eso que me contás, que no lo sabía. Tenemos en línea a otro gran músico argentino y otro gran admirador de Luis Alberto Spinetta. Está en línea para conversar con nosotros Javier Malosetti. Ya lo saludamos. Hola, Javier. Alfredo, Marcelo y Juan, te damos la bienvenida al aire de Rock and Pop. Javier, ¿estás ahí, Javier? Se nos cortó. Bueno, vamos a restablecer la comunicación en cuanto podamos. Vamos a charlar un poquito con Javier Malosetti. Pero estábamos en este cruce de homenajes, ¿no? Charlie a Luis, Luis a Gustavo. Y ahora tenemos otro más de Luis y otra versión, ¿no? Otra versión de otro artista argentino. Alguien que está en plan solista actualmente y que va a estar tocando en el Cosquín Rock este fin de semana. Juanse, que nos sorprendió a todos, me parece, con el disco que hizo el año pasado. Y querría decir, a propósito, que me parece que algo del aire de la obra de Spinetta también está presente ahí, ¿no? Toda esta cosa medio espacial, tal vez de los comienzos. Pensaba en Gabinetes Espaciales, por ejemplo, ¿no? Espaciales, una joya de los primeros tiempos. Y lo tenemos a Luis haciendo su versión, que ya se convirtió también en un clásico, de Sucia Estrella. Ahora vamos con un tema de Juanse, de Los Ratones. Sucia Estrella, para todas esas estrellas sucias que no dan la cara limpia y que como estrellas le falta el estrellato, para que las nubes no empañen no solamente la parte de la noche, sino también la parte del día, porque a veces hay estrellas de día y ustedes, si las ven a la mañana, van a ver los luceros, la cosa esta, la otra, son todas unas cancheritas, ¿ok? Sucia Estrella. incendiaria del clásico de Ratones Paranoicos a cargo de Luis Alberto Spinetta, Sucia Estrella. Nos comunicamos con Juanse, quiero contarles, y Juanse, algo que realmente nos gratifica, está escuchando esta transmisión y parece que le está gustando mucho. Juanse, te mandamos un abrazo grande. No está en condiciones de hablar, Juanse, y esto sucede con muchos músicos a los que hemos llamado, ¿no? Más allá de que, por supuesto, todos estamos dolidos, a algunos les sale hablar y a otros no, ¿no? Todos somos diferentes en la manera en la que reaccionamos a este tipo de acontecimientos. Hay que mencionar también a Fito, que bueno, que tuvo unas palabras elogiosas en relación a nuestra radio y a la decisión de bueno, de poner tantas horas de música del Flaco Spinetta. Bueno, en algún momento vamos a tratar de conversar con ellos. Seguro. Pero bueno, tenemos algunos momentos de conversaciones con Luis Alberto que vamos a ir compartiendo a lo largo de la tarde. Y a propósito de eso, si me permitís, quería recordarle a la gente, porque muchos nos lo están preguntando, que la entrevista que hicieron Marcelo y Alfredo con Luis Alberto Spinetta está en el sitio de la radio. Podés encontrar, no la entrevista completa, pero sí varios fragmentos, varios de los que ya han salido al aire, en fmrockandpop.com. Ese es el sitio, por otro lado, en el que podés encontrarte los conciertos del Cosquín Rock 2011, y ese es el sitio en el que vas a poder ver el Cosquín Rock que comienza mañana. Tenemos un montón de personal de Rock and Pop allí en Córdoba, listos para ofrecerte la mejor transmisión por la radio y también para que disfrutes en imagen y sonido a través de nuestro sitio. La entrevista, para recordar cuándo se hizo, Marcelo, para la gente que no lo escuchó, hablábamos de un diciembre del año 2008-2009. Sí, un 26 de diciembre del 2008. Ahí fue el encuentro entre el señor Gillespie, el señor Alfredo Rosso y Luis Alberto Spinetta. Ahora en línea, lo que te prometía hace unos minutos, recuperamos la comunicación con Javier Malosetti. Javier, Juan te saluda, estoy con Marcelo Gillespie, te mando un abrazo. ¿Cómo estás? ¿Cómo se va, chicos? Bien, aquí, pasando la tarde, nos imaginamos que con sentimientos bastante parecidos a los tuyos. Sí, seguro, claro. Sí, sí, la verdad que... viste, cuando es un acontecimiento de esta categoría, en realidad, pensando en su enfermedad, en su malestar, es alivio y dolor por partes iguales. Claro. Pero la verdad que artísticamente es como apocalíptico directamente. Sí, ¿no? ¿Viste, no? Sí, y aparte, bueno, nada, el amor que le tenemos, que lo vamos a extrañar mucho. Javier, contanos un poco, si podés, si te dan ganas, sobre tu historia personal con Luis, si es que la hubo, cómo fue, cuándo empezó, lo que te den ganas, lo que te surja en este momento. Bueno, porque 8 años con él, estoy en 10 de sus discos y nos unió un gran cariño. Entré porque yo tenía un trío con el Mono Fontana y Jota Morelli, y ellos habían grabado en Tester de Violencia, y yo no sé, ¿sabes? Hasta a Moscardonear, Luis era mi héroe de toda mi vida, y luego Machi se distanció de la banda y me tocó ocupar ese lugar, y bueno, fueron 8 años interrumpidos por un momento que él se guardó silencio un par de años, después salió con los socios. Entonces, del 89 al 93, y después del 2000, de los ojos, hasta el 2003, hasta el 2003, hasta Los Árboles. Salió Camaloto, después que me fui, y después, bueno, lo de las bandas externas. Así que, bueno, nada, es una historia infinita, ¿viste? Tiene recuerdos de mucho cariño, de escuchar el 89 en un micro viniendo de la costa, tomando los dos de la misma petaca de whisky, y él tenía un Walkman, me acuerdo, con dos entradas, una cosa que nunca había visto. Tenía dos entradas de auriculares y veníamos escuchando I Need You, una canción de Harrison que le gustaba la línea de bajo. Y me quería hacer escuchar, estaba loco por hacerme escuchar cómo funcionaba el bajo en este tema. Y estaba los auriculares escuchando el mismo Walkman y tomando de la misma petaca. No sé, recuerdo eso, así estuve hoy toda la mañana y así que no sé qué contarte, ¿viste? Pero... Sí, y yo también puedo decir, digamos, el cariño, Javier, que Spinetta siempre tuvo de tu música, de tu proyecto y de tus discos. Sí, yo qué sé, yo una vez mezclé, mastericé en su estudio infinidad de cosas y nunca me cobró, no solamente nunca me cobró un peso, sino que en algún momento de la sesión se aparecía con el delantal de la cocina y los lentes y nos decía, está la comida, y cocinó para todos. Un detalle que no mencionamos, un gran cocinero también, Luis Alberto Spinetta, ¿no? Un cocinero, una de las personas que más me hizo reír en mi vida también, tipo de una gran generosidad y un tipo dedicado a escribir cosas siempre enfocadas al amor y... es muy difícil conversar en estos momentos. Yo te agradezco, Javier, que hayas querido salir a la vida. Al mismo tiempo te pido disculpas, ¿no? Porque uno es como que está exponiendo una parte de uno que no necesariamente tiene ganas de hacerlo, pero bueno, estamos viviendo todos lo mismo y de alguna manera estamos más acompañados. Yo quería saludar y nada, y mandarles un beso y decirle que siempre los escucho y que nada, cuando me llamaron me dieron ganas de estar con ustedes también. Muchas gracias, Javier. Gracias, Javier. Sí, Alfredo, decirle, por favor. No, quería decirle a Javier que estamos todos, en cierta manera, en carne viva hoy y agradecerle también esta salida, ¿no? Porque sé que cuesta mucho. Javier, un gran abrazo. Javier, querido. Sí, sabemos que elegiste una canción, Javier. Quisiera simplemente pedirte que la presentes antes de despedirnos. Ok, vamos a escuchar una vez más para ir de Luis Alberto. Gracias, un abrazo grande, Javier. Javier Malosetti estaba en línea con nosotros. Siéntate a ver el día. Mira qué gusto da. Descálzate en el aire, para ir no lleves ni papeles, hay tanta gloria ya que al final nadie tiene un sueño sin laureles, que tu cuerpo al menos esté limpio, thank you. ayer me enteré y largué en llanto. Es terrible, Flaco, desde donde estés, que descanses y que dejes de sufrir. Acá todos te vamos a recordar siempre. Rock and Pop. Te vamos a extrañar mucho. Disfruté mucho tu música, disfruté mucho tus palabras, tu armonía, y pedirle a todos los argentinos que no vivamos solamente de los recuerdos de grandes artistas y que sigamos esforzándonos porque la Argentina sea la cuna del arte de América. Hasta siempre, Luis, te quiero mucho. Lo primero que empezó es Silva y Gira, alguien en Balvanera. Así empieza la letra, la música ya la tenía. Y como tiene esa cosa... Parece algo como ciudadano, algo tanguero de alguna manera. Por eso Silva y Gira, y por eso en Balvanera, y por eso... Una señora que no es esas señoras cartoneras hechas pelota que ni siquiera se pueden mover, sino es una señora cuyos hijos se han ido a otros países, lo que sea, se quedó viuda, cobra su pensión, vive ahí en un departamentito en Balvanera y tiene su guitita, pero está chapa y sale a la calle chapa. Entonces ya la ven, viste, que toda la gente ya sabe, no, esta viene generalmente los lunes. No sé, se llama, ¿cómo se llama? Laura, no, no sé, yo nunca le pregunté, ¿viste? Y todos la ven, y cuando la ven que por se hacen, ¿viste? Se pone en serio, porque no se pueden burlar de eso, ¿no? Alguno se burlará, sádico. Entonces ese es ese personaje abandonado, pero que no es el personaje paupérrimo que estamos acostumbrados a ver, sino es la loca de barrio que se le saltó una chapa. No está del todo, digamos, condenada socialmente, sino que ella se marginó, se automarginó y vive esa vida que va por ahí cantando, silbando, hablando sola, y después se va a su casa y se toma unos mates, pero a un momento del día que le agarra la crisis sale a girar, a silbar, se detiene, se arriesga que un auto le tire un conductor con falta de conciencia se la lleve por delante. Me gustó además la intimación de que lo que produjo eso fue un desengaño. Bueno, no fue tu amor lo predecible, en definitiva, no fue este amor lo predecible, lo que ya se sabía que no iba a andar. El tipo se fue, ¿entendés?, con sus alas de piedra entre la gente, y ella se quedó con sus ojos de estrella en la tempestad. Y son contradicciones y acentuaciones de que sirven como elemento lírico. Su vida fue una poesía e hizo que amemos al rock. Gracias, Flaco. Ahí pasaba La Mendiga, el tema que abre un mañana dedicado, como lo contaba hace unos minutos solamente Luis, a una señora de ahí del barrio. Y si me permiten, antes de ir al tema del que vamos a hablar ahora, me preguntaba yo, ¿cuál será el primer lugar al que se le ponga el nombre de Luis Alberto Spinetta? Y pienso que debería ser algún lugar en Villa Urquiza. Sí, ayer bueno, mostraban los noticieros cómo espontáneamente los vecinos se acercaron, de los cuales la mayoría no eran jóvenes con camperas de rock and roll ni remeras, eran la típica vieja de barrio, vecinos, vecina divina, hablando maravillas de él. Y bueno, era habitual de que el Flaco saliera a la vereda, se quedara hablando un rato. A mí me ha pasado en un par de ocasiones, se quedara hablando conmigo, yo ya metido en el auto, con el auto en marcha. Me tengo que ir. Y él en la ventanilla y hablando, y apareció una vieja cualquiera, y empezó una conversación en triángulo, que vos no creías esa parte de barrio. De tipo de barrio, y que hablaba él en su mundo, que tenía costados hasta surreales. Hablando con la gente de cualquier cosa, de no sabes la lamparita de acá a la esquina. Y muchas veces también él, bueno, esto me lo ha dicho mi prima también, que es vecina de ahí, se sentaba, viste, ahí en la puerta de la casa, en esa puerta azul de chapa que ayer han mostrado, en esa casa hermética que él se hizo, una especie de búnker antinuclear. Se sentaba en la vereda ahí, a la tarde, viste, solo, tranquilito, y pasaba la gente, hola Flaco, hola. Lo cual, de alguna manera, te lo hace cercano, y también, cuando estabas ahí, imposible de alcanzar. Yo hago la propuesta desde acá, humildemente, sí. ¿No? Tal vez la calle Iberá podría cambiar de nombre, ¿no? Sí. Pero bueno, tómenlo, déjenlo a la legislatura porteña. Tal cual. Alfredo, íbamos a hablar un poco, remontarnos otra vez al pasado para referirnos a algunas suertes que tuviste en tu vida, ¿no? Bueno, sí, hubo dos fortunas increíbles que fueron presenciar los primeros recitales de dos bandas antológicas, de Pescado Rabioso y Invisible. De Pescado Rabioso fue un 5 de mayo del 72 en el Metro, ese teatro que ahora está dedicado al tango, en el medio de la calle Cerrito. Claro, exacto, claro. Y en aquel momento no estaba dividido ni nada, era todo de esos cines de antes. Sí, era un cine monstruoso donde solían estrenar los grandes tanques norteamericanos del estilo, claro, de Tiburón, ese tipo ahí de está, películas. Con Pullman, Super Pullman y todo lo que quisieras. Todo, ¿no?, lo que quisieras. Y esa noche estaba el mango, porque claro, era la primero que se iba a saber de Luis Alberto en vivo. Desde el final de Almendra. Y el disco no había salido, había disco. No había disco. Incluso todo estaba rodeado de misterio. En el camino Luis se había ido a Europa, había vuelto. Se rumoreaba que iba a ser esto, aquello, hasta que finalmente en revista Pelo salió a mediados de abril de ese año que iba a haber una nueva banda con Bocón Frasino y con Black Amaya, y que se iba a llamar Pescado Rabioso. Entonces esa noche de viernes, que en realidad empezó el sábado a las 2 de la mañana del 6 de mayo. Qué trasnochado el concierto. Sí, terriblemente, porque había que esperar a que termine la función de cine. Ajá. Y lógicamente sacar a toda la gente del cine, que entraran los plomos a armar los equipos, y entre todo y todo se hacía largo, y el viernes generalmente podía llegar a haber una trasnoche. No fue este el caso, pero podía pasar. Así que el recital empezó más o menos a la 1:30, 2 de la mañana, y estaba tan lleno que en un cine tan grande como ese había gente en los pasillos. Y Pescado Rabioso empezó con El Monstruo de la Laguna, me acuerdo. Oh, tremendo tema. Bueno, escalofriante, de miedo era el comienzo. De miedo totalmente. Y un año y medio después, ya cuando había pasado la segunda versión de Pescado con Cutaia, con David Lebón, hubo un parate de unos meses, y ya se empezó a correr la bola de que Luis volvía con otro trío, pero en este caso un trío musicalmente así bastante más sofisticado, sí, si se quiere. Refinado, ¿no? Refinado, con aristas yaceras, qué sé yo, que iba a tener una base rítmica que había tocado con Papo. Siempre Papo decía, el Flaco siempre me roba la base rítmica. Robarle músicos a Papo para hacer lo que hizo, ¿no? Porque era claro, alejarse musicalmente del camino de Papo. Exactamente. Pero vos sabés que tenía razón, y era muy gracioso lo de, porque si pensás en el primer Papo Blues con Black Amaya y David Lebón, y después fueron a hacer Pescado Rabioso, después pensás en el segundo Papo Blues con Pomo y Machi, que después fueron a hacer Invisible. Tenía razón, Papo. Y tenía, bueno, muy buen olfato Luis, ¿no? Sin ninguna duda. La cuestión es que esto fue a mediados de noviembre del 73, Teatro Astral, y obviamente la base rítmica eran Machi Rufino y Pomo Lorenzo, para dar lugar Invisible. Y me acuerdo que el teatro estaba completamente a oscuras cuando salen al escenario, la gente gritaba: Flaco, no te vemos, prenda la luz, prenda la luz. Y de repente se escucha la voz del Flaco que dice: vamos a comenzar el recital con Elementales Leches. Temazo, Elementales Leches. Pero me gustaría también, me gustaría escucharlo, por supuesto, pero me gustaría, tenemos por ahí algo que él contaba de Invisible, sí, sí, de la última etapa de Invisible. Cuando estuvimos ahí con Alfredo, en un momento determinado, nos empieza a contar que en algún momento el grupo Invisible lo trató de echar a él. Estaban haciendo la camuche. Fue una, empezó a contar una anécdota rarísima con Alfredo, nos salíamos de nuestro asombro de lo que contaba. Yo, fue la primera vez que escuché esto de boca de Spinetta y de boca de cualquiera. Tomando en cuenta que Invisible era una banda donde el Flaco era el compositor, el arreglador, el que concibió la banda, el líder, ¿no? Pero bueno, eso nos dijo aquella mañana. Sí, porque en realidad, viste, lo dicen ellos mismos. Prácticamente iban a armar una banda ellos. ¿Entendés? Un día me pide el ensayo que nos íbamos todos, pero como Patri estaba embarazada, yo me fui antes. Resulta que todos estaban desensillando su instrumento. Resulta que me olvidé mis documentos, di una vuelta con el auto y dije: uy, no tengo los documentos. Volví y estaban zapando. Entonces yo ya me di cuenta de que algo raro pasaba. Ellos se enamoraron tanto de la destreza, la capacidad de Tommy Gube, que dijeron: este violero es un inútil. Por ahí el guitarrista no es como Tommy. Sí, sí. Pero bueno, la cuestión es que a mí me salió muy mal el tiro por la culata, porque ellos ya estaban planeando, bueno, hacer un trío de jazz rock. ¿Y vos antes de ese episodio no, tuviste una intuición? No, ni loco, ni loco. ¿Cómo voy a tener intuición de que me va a pasar eso? Por otro lado, como es música, qué sé yo, viste, no sé, ahí en una relación de pareja, por ahí lo tomás como una traición. En música lo tomás, como dice Mike, como una hijaputada. Pero no es una traición, era algo, iban por la música, les pareció que con Tommy iban a armar una bomba atómica. La cuestión es que a Tommy lo llama Astor Piazzolla, toma Invisible, toma futuro trío. Sí. O sea, nos salió el tiro por la culata a los tres, por H o por B, ¿ok? Entonces, bueno, después también le salió el tiro a la culata a él, porque Piazzolla hizo una girita y el Flaco se quedó sin documento y sin plata, varado en París, y ahí tuvo que remontar. Y hoy día es muy grande en Francia, Tommy, hace arreglos para películas, para TV, para... ¿Vos en ese momento ya también hubo algo interno que, digamos, que se fisuró? No, lo que pasa es que yo venía también, Vilas me venía tentando para lograr hacer un disco en Estados Unidos. Y por lo tanto también, por ahí, yo no tenía muy claro cómo iba a ser. Y tampoco había hecho un plan, yo quiero ir con Invisible, porque justo coincide de que si yo hubiese tenido un plan con Invisible, claro, ahí se desvanecía ese plan, no por mi culpa, ¿me entendés? Entonces, digamos, fue algo que se precipitó por sí mismo, no por la mala intención de nadie, ¿no? Lo tengo bien claro, la prueba está que toqué, volví a tocar con Pomo y volví a tocar con Mari. Sí, y a trabajar en varias cosas, ¿me entendés? ¿No? Como técnico, como todo, es mi amigo, sí, viste, anoche hablé con Pomo, pobre, falleció su madre, me dio mucha pena porque Le dije, boludo, ¿cómo no me llamas? Digo, ¿cómo acaba de grabar un disco acá? Grabó y mezcló. ¿De él? Sí, sí, su primer disco solista. Y ahora, y después vino y grabó otros 9 temas con Mariano mientras yo me fui a México. O sea que estamos de amigos. Son cosas que... Curvas del aire son puertas del blanco barco lento en las horas del velo. Hijos amigos mueren aquellas hojas de sus pies y elementales leches. Lo que está y no se usa no culminará. Lo que está y no se usa no culminará. Despacio sueñan las humaredas que descansan en la luna. Calma, hijos amigos, vengan. Un amigo que no está, dijiste, flaquito, y creo que hoy lo entiendo más que nunca. Te amo para siempre. Que descanses en paz y buena gira. Seguimos compartiendo la tarde con vos, recordando a Luis Alberto Spinetta. Son las 15 horas 44 minutos, 26 grados 7 en Buenos Aires. Aquí estoy en los estudios de Rock and Pop junto a Alfredo Rosso y Lespi. Tenemos otro lindo momento de esos divertidos, sí, para recordar, porque muchos sabrán y tal vez otros no, que había una relación muy especial entre Luis Alberto Spinetta y el señor Tangalanga. El doctor Tangalanga es algo así como el rey de la joda telefónica, digamos. No sé cómo, sí, definirlo de otra manera, ¿no? Pero el tipo que instaló el chiste telefónico en, no sé, en los medios, así, sí, en Argentina, ¿no? Y vos sabés que el grupo de Spinetta, el Mono Fontana, y los músicos que tocaban con él se transformaron en fanáticos en aquellos años donde circulaban unos cassettes, claro, medios truchos, con las cargadas telefónicas, y de ahí el Flaco se hizo fanático e incluso se amplió cosas de Tangalanga en algunos discos. Más detalles, el Flaco le hizo el prólogo del libro al doctor Tangalanga. Y otro detalle que te puedo contar, también un poco más privado, es que allá a comienzos de la década del 90, Dante y Emanuel se habían aficionado a la joda telefónica también. Dante Emanuel, mirá vos, y quien fuera el manager de Losilia Curiaki, que en ese momento, que lamentablemente falleció, José Luis, seguramente sí, lo recordarás, claro. Los tres juntitos se dedicaban cada noche que estaban al pedo a molestar a gente por teléfono, algo que seguramente hacían inspirados en el gran doctor Tangalanga. Cuando el doctor Tangalanga hace 6 años cumplió los 90, qué maravilla, ¿no? Está entre nosotros y tiene 96 años, sí. Por eso no lo llamamos, entre otros motivos, hoy, claro, porque también era una voz para tener aquí. Pero cuando cumplió los 90 años, se hizo un show especial en La Trastienda, ¿se acuerdan, no? Ahí en la calle Balcarce, y estuvieron, como no podía ser de otro modo, como invitados, Luis Alberto Spinetta en guitarra y Claudio Cardone en teclados. Y ahí hubo una sorpresa de la que ya te iba a hablar, pero cuéntenme. No, vamos a escuchar eso, después te contamos, dale. Ok, perfecto, entonces escuchen lo que sucedía en La Trastienda hace 6 años, el cumpleaños número 90 del doctor Tangalanga. Se ha comprobado que de todas las terapias que existen para los seres humanos, la mejor terapia que genera las mejores sustancias que produce el cuerpo para vivir, para hacer el amor, para cantar, para todo, es la risa. Desde el año 76 que soy fan de Tangalanga, desde el comienzo de haberlo escuchado, y al día de hoy son millones de horas de risa y de felicidad que he tenido en mi vida y la de muchos de mis amigos que también son fan, como Claudito Cardone, que hoy también nos acompaña. Y es más, hasta hemos llegado a intentar investigar las conversaciones, sabernos hasta los mínimos detalles para poderlos disfrutar. Ojalá que esta risa dure eternamente, sobre todo en un mundo que parece que ya no se va a reír más. ¿No es cierto, doctor? Se va a cagar de risa. Esta música bien tocada es bárbara. ¿Escucharon? Esta música bien tocada es bárbara, dijo. Gracias, loco. Vamos a hacer solamente un par de canciones, como me pediste, Julio, porque sí, si no la gente huye despavorida. Sí, no, más de dos no. Bueno. Laura va, lentamente guarda en su valija gris el final de toda una vida de penas. Laura va, los pasos la dejan del pueblo aquel donde ayer jugaba al salir de la escuela. Laura, pobre tu valor, se cayó de una oración, por eso te vas con él, por eso te vas, y hay algo de bueno en tus ojos. Laura va, los años le han dado la resignación y el dolor se fue con sus pocas tibiezas. Laura va, aunque es grande su vida, comienza aquí y a la vez termina al hacer de su espera. Laura, pobre tu dolor, se cayó de una oración. Por eso te vas con él, por eso te vas. Y hay algo de bueno en tus ojos sin querer. La valija pesa y él le ayuda a entrar en el tren. La cubre de besos y el sol también. Chao. Cortito para que siga el humor, ¿eh? Cortito, ¿querés que haga otra más? No, porque van a huir. Le iba a pedir una canción de mierda, que esto es una vez, muchacha con ojos de papel. Sí. Oíme, oíme, oíme. Ni quiero que la toques, una mierda esa canción. Bueno, un poquito de lo muy divertido que pasaba en el cumpleaños número 90 del doctor Tangalanga en la Trastienda Club. Un dato que te aportamos extra, que no habíamos mencionado, en la canción Lago de Forma Mía, que aparece en el disco Peluzonos Milk del sí. año 91, está sampleado un llamado del doctor Tangalanga. Tangalanga, ¿no? Sí. Vos sabés que en aquel momento de Vélez, de Spinetta y las Bandas Eternas, yo tuve la misión de llevar al doctor Tangalanga al estadio. Ah, mirá vos. En el auto. Qué responsabilidad. Sí, al doctor, a un sobrino y acá al señor Peluca que está aquí presente. Íbamos los cuatro en el auto, llegando a Vélez había 40.000 personas. Yo no tenía la más pálida idea de por dónde entrar. Había portones de todo tipo, con perros, policía, policía montada. Imagínate, 40.000 tipos, un estadio. Me mando en el primer portón, porque Tangalanga lo teníamos que llevar hasta casi el escenario porque no podía caminar, caminaba con dificultad. Arranco el primer portón y entre medio de la multitud se abren las colas de gente, entro el primer portón y el seguridad me dice, no es por acá, es un portón que queda acá a la vuelta. Tenía que ir a la vuelta de la cancha de Vélez. Oh. Entro a dar marcha atrás con toda la gente esperando, haciendo cola, pasando entre la gente con el auto, y Tangalanga, que iba de acompañante mío en el asiento adelante, me dice, ¿vos sos medio pelotudo? Le digo, Tangalanga, déjeme hacer la maniobra primero, porque entre que está la gente y los... Mucha presión, que te esté puteando Tangalanga. Que te hayas metido así, y no era el portón, me parece que vos sos medio pelotudo. La impunidad que te da ser Tangalanga, sí. ¿No? Creo que era eso. Después, al final, repitió la misma historia que acabamos de escuchar en el camarín. Después de 5 horas de concierto, de haber pasado por todas las bandas históricas, gloriosas, se acerca a Spinetta a saludarlo a Tangalanga, vos te acordás, Pelu. Y Tangalanga dice, había un artista mejor para tocarlo. Bueno, un poco de ese humor también estuvo condimentada y mucho la vida de Luis Alberto Spinetta. Vamos un poquito atrás en el tiempo de vuelta. Hoy se trata un poco de eso, sí. ¿No? De ir y venir durante las 4 décadas y monedas que nos dejó de obra Luis Alberto. No sea fanática del álbum Privé, año 1986, y después una comunicación que tiene bastante que ver con esta época. Ya no intento convencerte más, la verdad no es verdad, no hay que llorar así. Tus secretos me quitaron la paz, con tu voz y la fin me olvidé de reír así. No seas fanática. Hombrecito confundido está, su mamá lo entregó y no quiere esconderse más. Solo quiero que lo hagamos bien, que el hombre te cubre la cara y no está aquí. No seas fanática. intento convencerte más. La verdad no es verdad, no hay que llorar así. Tus secretos me quitaron la paz. Con tu voz me fui, me olvidé de reír así. Oh, oh. Gracias por lo que nos dejaste. Donde quiera que estés, un abrazo. Muchas gracias. Gracias a la Rock and Pop también y a toda la audiencia en el aire, que es donde quizás deberíamos estar. Estamos en la tierra y hay que despegar. Y si no despegamos, nos cagamos. Y en el aire de Rock and Pop estás escuchando cómo intentamos recordar y de alguna manera retrasar un poquito la despedida a Luis Alberto Spinetta, que de todos modos estará entre nosotros siempre. Escuchabas recién una canción del álbum Privé del año 1986, No seas fanática, y escuchabas en esa canción la voz de Isabel de Sebastián, a quien tenemos en línea en este momento. Hola Isabel, Juan te saluda, estoy con Marcelo Gillespie y Alfredo Rosso, buenas tardes. Hola a todos. Hola Isabel. En realidad lo siento a ustedes como tanta otra gente, como parte de una tribu, ¿no? Que hoy comparte, que por ahí no compartimos cosas seguido, pero que hoy comparte algo tan importante. Sí, que finalmente, bueno, es cuando nos damos cuenta en momentos como estos de cuánto tenemos en común, ¿no? Aunque tal vez no nos veamos o no nos encontremos, pero bueno, esa afinidad que nos une se muestra en momentos como este. Así es. ¿Cómo te sentís, Isabel? Bueno, más allá de la obviedad, ¿no? Poníamos una grabación que compartías con Luis. ¿Qué recuerdos tenés de esos momentos? Mira, ayer me agarró un ataque de escribir en Twitter y en Facebook todas las cosas que me surgían con Luis. Y te diría que la primera imagen que tuve era yo agarrada al winco con almendra, sintiendo que no estaba totalmente sola en el mundo, porque la sensación hasta ese momento había sido que este era un mundo hostil para mí, en el cual yo no cabía. Uh-huh. Y escuchando a Luis, sentí que había alguien. O sea, que eso fue como, la primera tirada de línea, la primera red que me tira. Y después, años más tarde, en el más horrendo oscurantismo que vivimos, escuchando, se quedó oyendo como un ciego frente al mar. Y de alguna manera lo que siento es que me sacó de la absoluta soledad en el medio de la jauría, que me llevó simbólico muy por arriba de la realidad binaria que vivíamos, blanco-negro, uh-huh. Muy, muy volando bajito veníamos. Y después como regalo me lo pueden su banda, o sea, es tan grande que no puedo ni empezar a agradecerlo, ¿entendés? Porque quizás nunca hubiera hecho música si no hubiera tenido a esa voz en el aire, ¿entendés? A esa sensibilidad en el aire. Quizás hubiera sido otra, es muy probable que hubiera sido otra. Entonces es inmenso, es la inmensidad. Decías hubiera sido otra, y yo hace un rato hablaba de cuántas vidas habrá cambiado Luis, ¿no? Y seguramente no solo te cambió la vida a vos, sino a un montón de gente que conoces, ¿no, Isabel? Sí, o sea, en realidad lo que cambió es la textura y el tejido de nuestra sociedad. O sea, va más allá de cómo le pegó a cada uno. Claro. Entonces, como te decía, él levanta la barra, levanta el estándar. O sea, con las palabras se puede jugar, se puede tirarlas por el aire, ¿entendés? Podés hacerlas explotar, ¿entendés? Podés eclosionarlas, moverlas de una manera insólita. Y si no tenemos eso, que en definitiva es la poesía, nos quedamos en un mundo muy soy muy pequeño, ¿viste? Es como si cuando uno no vuela, te vas encerrando por inercia, ¿entendés? En un universo simbólico. Entonces, digamos, la enormidad del universo simbólico que aporta es gigantesca. Después te puede gustar o no gustar. Ahí se nos entrecorta un poco, Isabel, perdón, a ver, Isabel, ¿estás ahí? Sí, sí. Disculpa, tenemos unos problemitas, se entrecorta y llegué hasta la mitad de la frase que nos estabas diciendo. Bueno, que no, ya no recuerdo, por supuesto, cuál era, pero no, te decía que, bueno, lo que hace es elevar el universo simbólico, sí, de un lugar en el mundo. Viste, estábamos, vos pensás que en la época que él sale, y en la época, en los primeros, viste, 15 años, estábamos tíos adentro de un corset engominados hasta el culo, ¿entendés? Sí. ¿Y él se escucha ahora? Sí, clarísimo. Bueno, y él de alguna manera, viste, desencorset y nos hace ir a producir. Bueno, ahora sí se nos volvió a complicar el audio, lamentablemente. Tenemos un poco de mala suerte, pero lo que estás diciendo, Isabel, que el concepto se entiende muy claro, también es oportuno recordarlo hoy porque del otro lado tenemos un montón de gente, bueno, mucho más joven que nosotros, que tal vez sí está escuchando a Luis Alberto Spinetta, pero tal vez le falta esta parte de contexto, ¿no?, de lo que es la obra de Luis en relación a la época que le tocó vivir. Y al cambio que produjo, porque si tenés ahora, no sé, 20, incluso 30 o 35 años, te perdiste bastante de todo eso, ¿no? Sí, te perdiste, que te tiró una soga que te salvó. Y claro, la gente que ahora puede estar libre por la calle, que está libre por la calle y con un cierto grado de imaginación porque existió Luis. O sea, como no somos de gajo, tenemos... digamos, un mapa, ¿no? Y nos dejó el mapa de su amor, finalmente. Y otro de los pensamientos que tuve es la dignidad que tuvo, porque viste que las fichas te caen, la muerte tiene esa cosa, ¿no? Sí. Que te da otra dimensión y te penetra, ¿no? O sea, Luis nos penetra hoy físicamente de una manera que por ahí hasta ayer lo teníamos claro, pero ahora es una sensación física, ¿no? Uh-huh. Y la dignidad que nos deja, ¿viste? En un mundo lleno de la trivialización de todo, la trivialización de la pelea, ¿viste? La cosa mediática, digamos, que explota como lo peor, donde la gente se muestra tan impúdicamente, y no lo digo moralmente, no lo digo como una cuestión de espíritu. Sí. Vos fijate lo que fue en cuanto a su dignidad, a la preservación de su vida privada, ¿entendés? A realmente, ¿viste? O no hablar o hablar en un momento. Y aparte la bajada de línea en este lugar donde estamos tan acostumbrados a que nos digan esto es así, esto es asá, él bajó línea filosófica, ¿viste? De una manera completamente liviana, ¿entendés? Aérea. Su bajada de línea te envolvía, te acariciaba, ¿entendés? No, ¿entendés? No era una bofetada como las bajadas de línea de la escuela, ¿viste? Y de muchos gobiernos anteriores a así que la verdad es tanto que no podía parar, ¿viste?